Yeah. Hola amigos. Sí, no os habéis equivocado. Estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que suena los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y en la página de internet cuando a ti te apetezcas, estés en Gijón o en Nueva York. Estamos en el andén de Radio Clash, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y así poder comenzar este viaje mágico que será el número 79. He visto subir a una estrella del rock yankee, que es un tipo muy agradable, y también he visto subir a unos cuantos cantantes europeos que pretenderán equilibrar la balanza. Y en el vagón de psicología, que está por el medio del tren, intentaremos ayudar o dar respuesta a algún oyente que nos ha planteado un problema que, según él, pues le está impidiendo sentirse bien en la vida. Hoy se ha subido a este vagón, al de psicología o al de psicoterapia, una tal María, una valiente, que dice ser muy celosa y que eso la está creando problemas en su relación de pareja. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida, que ya parece ser que han subido todos. Bueno, ya estamos en el tren, en plena marcha, con esta introducción del grupo Tinges After. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, y el que conduce el tren y echa el carbón a la caldera de la locomotora es un tal Wilson, que también me ayuda a seleccionar cantantes, grupos y temas de psicología. Le pago muy bien, ¿eh?, para que esté contento y sea muy eficaz. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos al primer vagón destinado solo a las estrellas del rock. A ver quién toca por allí. Yes, sir, sometimes I wonder why. eso. Bueno, pues era la Steve Miller Band, el grupo de este guitarrista y cantante americano, especialista en hacer un rock que alguien calificó pues de hot rock, es decir, de rock caliente. En fin, no sé si es caliente, a mí me parece que sí, pero sí que es un rock muy agradable y que casi todos los temas que hace y que ha hecho este tío tienen algo que te engancha. A muchos no sonará el nombre, Steve Miller. Bueno, no es aquel de las orquestas de la guerra, no. Este es Steve Miller, pero ahora os voy a poner un tema que sí que vais a reconocer. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. My music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh. I sure don't want to hurt no one. Bueno, era el tema de Joker, de la Steve Miller Band, más o menos quiere decir el bromista. Bueno, estaba en un LP del mismo nombre que se editó en el año 1973. A ver, que hay algo que no funciona. Ah, ok. No estaba tirando el tren, no sé, este Wilson que echa carbón a la máquina del tren, no sé, a veces echa a dormir o qué, no sé. Bueno, pues que yo sepa, este tema que ha sonado es el único que ha alcanzado el número uno de Estados Unidos en dos épocas diferentes. Cuando salió en el año 1973 y luego cuando se reeditó en los años 80, muchos años después entonces, buscado por la gente a partir de sonar en un anuncio de televisión. Ya veis qué cosas, ¿eh? Steve Miller ya tocaba desde niño, ¿eh? Desde que tenía 9 años. Pero es que tuvo la suerte de que el guitarrista Les Paul era amigo de la familia. Les Paul fue un guitarrista de jazz, pero es famoso sobre todo porque fue pionero en el desarrollo de la guitarra eléctrica. Incluso hay una guitarra que lleva su nombre, que es la Gibson Les Paul, utilizada por todos los guitarristas de primera, ¿no? Eric Clapton, Jimmy Page y cientos más. Bueno, pues Les Paul enseñó al chaval Steve Miller cómo toca la guitarra, así que tuvo un profesor excepcional. Eso le vino bien, ¿eh? Pues para destacar entre los rockeros de su época. Y en cuanto pudo, a los 18 años se fue de Texas, que era donde vivía, a Chicago, para meterse en los aviones del blues, y allí pues formó su grupo, la Steve Miller Band. Él siempre por delante. Bueno, en un principio pues tocaban por Chicago, pero cuando se enteraron de que la fama y el dinero estaba en la California hippie, donde triunfaban grupos que apenas sabían tocar, pues se fueron para allí y se integraron en el llamado Verano del Amor, que es como se llamó a los 2 o 3 años que duró la movida hippie. Bueno, a muchos nos hubiera gustado vivir aquella época, pues Steve Miller tuvo la suerte de estar por allí, ¿no? Bien, como había un grupo de blues, los Canned Heat, que habían tenido mucho éxito con un tema titulado Going Up the Country, que era más o menos subiendo al campo, volviendo al campo, pues el Steve Miller Band, pues para no ser menos, hicieron un tema titulado Going to the Country, que es yendo al campo. Es decir, unos subían, otros iban, otros bajaban, no sé, todos se iban al campo. Claro, es aquellos campos llenos de hippies y llenos de hippies femeninos tan liberales, pues todos se querían ir al campo. En fin, vamos a escuchar este tema de Steve Miller Band, Going to the Country. Troubles behind, people in the city going out of their minds, going to the country just to feel Pues evidentemente la Steve Miller Band siempre giró en torno a su líder, aunque por sus filas pasaron gente muy, muy importante, como el guitarrista Bob Skaggs o el teclista Ben Sidran. Sí, sí, de apellido muy, muy asturiano, por lo de Sidra. Lo que pasa es que es con una N al final, Ben Sidran. Ese ya ha sonado en este tren, pero volverá a venir porque es buenísimo. Bien, la carrera de Steve Miller es de las más largas que yo conozco. Tiene decenas de discos y todos se podrían clasificar como buenos. Ahora vamos a conocer su lado más tranquilo, al escuchar un tema de un disco sacado en el año 1976 titulado Fly Like an Eagle, es decir, Vuela como un águila. El tema se titula, en coherencia, Wild Mountain Honey, es decir, miel salvaje de la montaña. Bueno, pues ya que va de águilas, pues miel salvaje de montaña. Entre montañas vamos. PC Cleaner Definitions database have been automatically updated. Thank you. Bueno, no me extraña que el disco se titulaba Volando como un águila, porque es todo un vuelo, ¿eh? Bueno, pues resulta que su amigo, el teclista Ben Sidran, que desarrolló su carrera al margen de Steve, pues se va acercando al jazz e incluso crea su propia compañía de discos, la Go Jazz Records, donde lanza discos llenos de un jazz groovy muy asequible. Bueno, pues nuestro héroe de hoy, Steve Miller, un poco cansado de tanto volar, tanto rock campestre, pues y además con unos añitos encima, ya que estamos en los años 90, pues sacó el disco Born to be Blue. To be escrito con un 2 y una B. En vez de to be, en vez de T-O-B-E, pues nada. Un 2 y una B. Ya veis, muy yankee, que lo simplifican todo. En fin, aquí se rodea de los músicos de esa casa de discos, de su amigo, para también acercarse al jazz. Podéis observar cómo canta en plan jazz, es decir, basándose más en la música que en la letra, pero sin perder de todo ese corazón rock que tiene, ¿no? El tema se titula Red Top, es decir, rojo tope, o rojo total, o rojo como queráis, ¿no? Y vais a ver cómo dominan el tema y hacen todo tipo de virguerías. Vaya, el lado jazzístico de la Steve Miller Band. Bueno, para despedirnos del bueno de Steve Miller, lo vamos a hacer con un tema del año 2010. Es decir, bastante actual, ¿eh? El tema se titula I'm That Loving You, Baby. Es decir, ¿no es esto lo que te quiero? ¿O no es esto que te quiero, nena? Y es que con él pretende volver un poco a sus inicios, a esos temas de rhythm and blues o de rock inicial, que hace que sea el estilo, es de estos temas que hace que ese sea el estilo preferido de este tren, aunque no es el único, ¿eh? Pero el estilo preferido es el rock como el que viene ahora mismo de manos de la Steve Miller Band. Vaya, buena despedida de la Steve Miller Band. Estás en el tren de la vida, ¿eh? Ya veis cómo va funcionando. Tengo a Wilson echando carbón y se porta bien. Bueno, este es un programa de Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Ahora vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado, como os he dicho tantas veces, por la Steve Miller Band, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos, y donde damos charlas o atendemos algún caso que nos ha presentado algún oyente. Vamos para allá. Bien, ya estamos por aquí. En este vagón, pues tenemos pianista para que nos acompañe, para que nos dé cierto ambiente que posibilite, facilite la interrelación de este que os habla, que es psicólogo, pues con algún valiente que se ha puesto delante mío a plantearme un caso. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí a María, que, como os he dicho, es una valiente que nos ha planteado un tema. Hola, María. Bienvenida al tren de la vida. Según me ha dicho Wilson, que es el que ha contactado contigo, pues tu problema es que eres muy celosa y eso está empezando a crear problemas en tu pareja. Sí, bueno. Lo primero que tengo que hacer es felicitarte. Felicitarte por ser capaz de reconocer que tienes un problema, ya que este es un paso necesario, imprescindible, para poder solucionarlo. En Estados Unidos hay un libro muy gordo que se titula El darse cuenta, ¿no? El darse cuenta. Claro, si no te das cuenta que tienes un problema, pues uno no tiene por qué hacer nada. Por eso el darse cuenta es tan importante. Bien, yo te felicito porque tú te has dado cuenta de que eres muy celosa y que esto te está creando problemas. Bien, ya sabes que esto de estar celosa o celoso, pues es estar embargada por continuos sentimientos de desconfianza, de sospecha, de temor a que la otra persona puede ser, o a que la otra persona esté tonteando con otras, o que una tercera puede ser preferida antes que ella. Bueno, una de las características de este estado es el enorme temor a ser abandonada. Supongo que estas cosas son las que sientes tú. Bien, y me preguntas que ¿cuál puede ser el origen de esto? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te pasa esto? Bueno, pues en muchos casos puede haber una como diría Freud, el padre del psicoanálisis, pues podría haber una regresión a un estado de infancia en la que te sentiste celosa al principio, cuando eras muy pequeñita, porque tenías un hermano más pequeño que se llevaba toda la atención de tus padres, etcétera, ¿no? También hay casos de celos donde la persona celosa proyecta sobre la otra persona sus propias tendencias a la infidelidad. Yo mismo conozco a gente francamente infiel y que sospecha que su pareja puede ser igual y se cabrea. Incluso tengo un amigo al que le tomamos el pelo con eso, ¿no? Bien, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? Bien, pues como psicólogo te puedo hablar de tres maneras de afrontar este problema. Desde el punto de vista del análisis transaccional, que es una línea de psicoterapia, te podría decir que tienes una personalidad que, al menos en este tema, no está equilibrada. Es decir, tienes tu parte natural o emocional, es decir, lo que en análisis transaccional se llama tu parte niña, excesivamente miedosa, insegura. Y entonces la solución para ti pasaría por desarrollar tu parte adulta y tu parte de madre cuidadora para que fueses capaz de tranquilizar con estas partes a esa parte niña tan asustada y así eliminar los temores. Pero claro, este sería un tratamiento de varios meses. Así que vamos a por otra opción. Desde la psicoterapia Gestalt tendrías que recorrer todo un proceso que a veces he hablado aquí. Es un proceso de solución de problemas. Habrá que captar la sensación. ¿Qué sensación tienes? Pues de miedo, de posible pérdida, ¿eh? Y entonces habrá que darse cuenta. Tendrás que darte cuenta de que te ocurre eso y qué es, qué hechos o situaciones lo crean. Luego vendría decidir hacer algo y luego el llevar a cabo lo decidido. Pero este también sería un tratamiento, aunque más corto que el anterior, sí que nos llevaría semanas. Así que vamos a intentar algo más cortito, algo más rápido. Y si esto no funciona, pues habría que intentar una de las dos opciones anteriores. Se trata de afrontarlo desde el punto de vista de la teoría cognitiva, cuyo paradigma es la emoción depende del pensamiento. Es decir, toda esta teoría cognitiva y mucho de la psicoterapia actual, casi toda, se basa en que la emoción depende del pensamiento. Es decir, ante una situación, una persona responde de una manera o de otra según piense, perciba y califique esa situación como negativa o peligrosa. Según esta línea de psicoterapia, se suele dar la siguiente secuencia. Situación, se da una situación, se da un pensamiento negativo por parte de la persona y a partir de ahí se da una emoción y una sensación física de malestar. Me acuerdo hace muchos programas que os hablé de dos amigas que se encontraban y estaban hablando y pasó un ratoncito cerca, claro, y resulta que una de ellas pues echó a gritar y salió corriendo y la otra se le quedó mirando como con simpatía, ¿no? Es decir, que la misma situación y el mismo estímulo a una la daba mucho temor, mucho miedo y a la otra pues la daba simpatía y el estímulo era el mismo. O sea, que una determinada situación depende del pensamiento. O cómo traduce la persona esa situación para que te cree una emoción de malestar o no. Entonces, en tu caso, situación, pues tu novio hace o dice algo, yo qué sé, que tarda en llamarte, dice algo bueno de otra chica, etcétera. Entonces, ¿cuál es el pensamiento tuyo? Generalmente negativo. Ya está otra vez, le gusta otra, es que yo valgo poco, me dejará, esto es inaguantable. Y entonces, ¿qué emoción hay detrás de ese pensamiento? ¿O que se dispara con ese pensamiento? Pues angustia, nerviosismo, malestar, cabreo. Pues bien, para solventar el problema, ¿qué habría que hacer? Pues romper el círculo vicioso que se crea entre el pensamiento negativo y la emoción. Claro, en principio hay que ver si la situación es real, es decir, si hay motivos reales para sentir celos. Si verdaderamente tu pareja está tonteando con otra, bueno, de ser así, pues habría que hablar con él para que dejara de hacerlo en bien de vuestra convivencia. Pero, en el caso de que no sea así, y muchas veces no es así, y tu pareja no esté haciendo realmente nada que sea motivo para tener celos, entonces lo que habrá que lograr es un cambio de pensamiento por tu parte y percibir la situación, pero entonces con mayor normalidad, de tal manera que la emoción de angustia cambie a una emoción de tranquilidad. Hay que cambiar el pensamiento. Para ello tienes que contestar a estas preguntas. 5 preguntas. ¿Qué cosas hace o dice él para que tú sientas celos? Es decir, ¿qué hace o qué dice? Te tienes que aclarar y concretar eso. ¿Qué cosas hace o dice él para que tú sientas celos? 2. Cuando ocurre eso, ¿tú qué piensas o imaginas? No valgo nada, se irá con otra. Vete a saber. Tú concreta lo que tú piensas e imaginas. 3. Tercera pregunta. ¿En qué te basas para pensar eso? 4. ¿Es posible que estés exagerando? Y 5. Y esta es la más importante. Después de aclarar todo lo anterior, ¿qué otro tipo de pensamiento deberías tener para sentirte mejor? Tal vez estoy exagerando, él no es así, está por mí. Bueno, las cosas que tú puedes pensar para pasar a sentirte bien. Pues bien, para poder continuar con nuestro programa y nuestro viaje, mientras tú contestas a estas preguntas, yo me voy a los siguientes vagones y cuando acabe el viaje, pues volveré aquí y con lo que hayas contestado, buscaremos el cambio de pensamiento que necesitas para solucionar el problema. Ah, y para los oyentes interesados, os repito las 5 preguntas que tenéis que haceros para cambiar de pensamiento y lograr sentiros bien. Las 5 preguntas serán: pensamiento y lograr sentiros bien. Las 5 preguntas serán: ¿qué cosas hace o dice el otro para que sientas celos? Cuando ocurre eso, ¿tú qué piensas o imaginas? ¿En qué te basas para pensar eso? ¿Es posible que estés exagerando? ¿Qué otro tipo de pensamiento deberías tener para sentirte mejor? Así que, ya sabéis, estas preguntas las contestáis y es el camino más rápido para dejar de ser celosa. Así que, como os he dicho, vamos a los siguientes vagones y a María, que está por aquí, luego volveré y seguiremos trabajando el tema. Bueno, ya estamos en el pasillo del tren y vamos a los siguientes vagones, que creo que están ocupados hoy por cantantes y grupos europeos, para equilibrar pues tanto inglés o yankee en esto del rock, ¿no? A ver qué suena primero. Vamos a ver. Skojemo drev od knjeranji, a ja sama čekam za njim. Nikdo mi ne neha dnes být. Raky oči stropem plují, moře tiché procestují, když ji mám, teď nedá se jít. Kránu věčný i vám by se čas asi vzal, dokud musíte Bůh darma přijít. Svoje modré okně raním a já sama čekám za ním. Můj milý mě dnes nechal čekám za ním, můj milý, mě dnes nechal být. Můj milý, mě dnes nechal být. Můj milý, mě dnes nechal být. Vaya, vaya, vaya, era Marta Kubisova, una cantante de Checoslovaquia, muy, muy, muy famosa por allí en los años 60 y 70. Sería como una especie de Marisol o Maciel de aquellos años, con minifalda incluida, ¿eh? Pero además es una heroína en Chequia, porque fue de las valientes y de los valientes que se subieron a los tanques rusos cuando la invasión de 1968. En fin, todo un descubrimiento. El tema se titulaba Sama. Y también fue un descubrimiento para mí el polaco Niemen, una especie de Miguel Ríos, pero polaco, de detrás del telón de acero, lo cual lo hace aún más atractivo, ya que allí el rock, en los años 60, no solamente era visto como algo molesto y perverso para los jóvenes, sino que además era la música del enemigo, es decir, de los yanquis y europeos del oeste, ¿no? El disco lo compré en Varsovia, en un mercadillo. Andaba por allí a ver qué vendían y se daba el típico stand pues de discos. Bien, por la portada dije, bueno, este puede ser interesante, ¿no? Tiene pinta de rockero, a ver qué hacían por aquí. Y me dije, pues tal vez me merezca la pena, así que lo compro. A ver qué pensáis vosotros al escuchar su tema de 1968, Bau Sie Ciucibake, de Niemen. Bau Sie Ciucibake, seguro que lo habéis entendido, ¿eh? Sobre todo los que sepáis polaco. Bawmy się, he, he, he, he, he, he. Чубакі з нами. Хей, бабці з нами, бабці разом з нами. То чуть-чуть бабки запрошами. Старчі тільки в кромку ставить ще. Хусточка єдно уміч. І чуть-чуть бабка шибко вибрач раз, два, три. А вибрач тільки мені. Vaya, era Niemen, un cantante polaco que todavía vive y que en los años 60 pues hacía estas cosas muy, muy interesantes bajo la mirada severa de las autoridades, ya que estamos hablando de Polonia, la Polonia detrás del telón de acero. Bueno, para bajar un poco el ritmo, nos vamos a Bélgica a escuchar al pianista y cantante Wim Mertens, que hace una música muy personal, con temas al piano bastante agradables. Y encima pues suele colocar su voz, una voz que te puede estremecer y llenar de emoción, ¿eh? Es un tipo indicado o contraindicado para horas bajas, ¿eh? Pero aquí os dejo con Wim Mertens. Never. Bueno, ya os había avisado, ¿eh? Este tipo puede ser indicado o contraindicado para horas bajas, porque te puede tirar todavía más. Es de un romanticismo que te envuelve, ese piano, y luego esos lamentos. ¡Wow! ¡Buah! Bueno, vamos a dejar al belga Wim Mertens y nos vamos cerquita, a Holanda, un país que sí ha tenido y tiene muy buenos rockeros, ¿eh?, y jazzistas. Hoy están aquí el grupo Los Bitangas, muy conocidos por allí a finales de los años 60, entre otras cosas porque eran como unos Rolling Stone holandeses, sobre todo por la voz del cantante, que parece Mick Jagger, pero no es Mick Jagger, se llama Frank Dykes. En fin, nos lo van a demostrar con su tema Reading on the L and N. Lo de Reading lo entiendo, es paseando, pero no sé a qué lugar se refieren. No importa, porque son muy buenos, ¿eh? Vamos con Los Bitangas. Bitangas, holandeses, no me digáis que parecían británicos de aquellos años, ¿eh? Parecía el mismísimo Mick Jagger. Bueno, y ahora nos vamos a ir con una cantante alemana, pero antes vamos a escuchar a otro grupo holandés de la misma época y que me encantan. Estos se llaman los Blues Dimension y tienen una marcha que van a poner este tren patas arriba, y eso que el tema solo dura minuto y medio, ¿eh? Pero vaya minuto y medio que nos van a dar los Blue Dimension. Preparados. Hey! never break my heart. I'm proud, never bitter, sad. I'm ever chilled, way down in my heart. It's all ever chills. I'm ever just a known lover's girl. People talk about breaking up, can't take a breath. But the exams don't ever break my heart. If I'm gone, go to the bottom, hey. People talk about breaking on, I get around and there. But the exams don't ever break my heart. And I'll never be the same. I'm ever chills. Yeah, we're down in my heart. It's all ever chills. I've been abused, the metal of it's gone. Talk about drinking on, but yeah, they did the bridge. Big sounds don't make my big my heart, and talk to the bottom of me. Got a hell. I've been abused, way down in my heart, it's all ever chills. I've been abused, the metal of it's gone. Talk about drinking on, but yeah, don't drink the bridge. Break my heart and start going to bottom. Vaya, los Blue Dimension. Yo creo que hasta María, que está allí contestando a sus preguntas en el vagón de psicología, pues hasta ella se ha levantado para bailar un poco, ¿eh? Vaya marcha. Bueno, ahora nos vamos con la cantante alemana Nina Hagen. Esta también venía del oeste, digo, no, perdón, del este, del lado comunista, de Berlín este, y que era más extravagante que ninguna. Como había sido educada para cantante de ópera, pues cuando se metió en esto del rock germano, pues acabó haciendo cosas que no sé, yo son bastante difíciles de calificar, ¿no? No sé si son buenas o solo curiosas. Aquí os dejo con un reggae titulado African Reggae, es decir, reggae africano, no jamaicano, que es lo que suele ser, pero ya sabéis, esta alemana va de libre, ¿no? Bien, en este reggae por África, pues supongo que hasta los leones echarían a correr si ven a esta señorita por allí, ¿eh? Porque esta tiene una pinta que no veas. Aquí os dejo con African Reggae de Nina Hagen. Low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low habéis visto, como una regadera, ¿eh? Nina Hagen, aunque el tema era bueno, ¿eh? Y el grupo, pues un grupazo. Bien, para acabar el programa de hoy, pues nos vamos al vagón de jazz, que suele estar por el final. No sé quién está hoy en él. Pues Wilson, mi ayudante, no me ha dicho nada. Solo que es un tipo que me gusta. Vamos a verlo. Ostras, Tom Coster, el que fue teclista de Santana. Y luego pues se pasó al jazz rock. Ya estuvisteis por aquí con aquel tema que empezaba con una moto arrancando, que gustó mucho, ¿eh? Había una moto que arrancaba y se unía perfectamente a la música que seguía, ¿no? En fin, ¿hoy qué vais a tocar? ¿Qué vais a tocar? The Dance of the Spirits. Hostia, la danza de los espíritus. Ostras, esa es muy, muy buena, ¿eh? Oye, ¿me dejas tocar la batería? ¿Me dejas tocar la batería? Porque es que me encanta. Gracias. Bueno, yo empiezo tocando la batería y luego vosotros vais entrando en el tema, ¿vale? Bueno, voy allí a tocar la batería, a ver si me acuerdo cómo se toca. Eso espero. Engañado, ¿eh? No era yo el de la batería, era Denny Chambers, un animal que cómo toca, ¿qué más quisiera yo que tocara así la batería? Pero bueno, ¿eh? Como este es un tren mágico, ¿eh? Podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Y vaya introducción que he hecho, ¿eh? Me he sentado a los timbales y leña, leña y leña, y todos contentos. Aquí os dejo con la música de Tom Coster con Denny Chambers a la batería. Y ya sabéis, me despido de todos vosotros hasta dentro de una semana, no, dentro de dos. Aunque generalmente, ¿eh? Suena tanto el viernes como la semana que viene, el martes, suena este programa repetido. Bueno, me despido de vosotros con un abrazo. Thank you.